No, la mía aquí continúa la policía militar aquí en Temucuicui. Toda la gente arrancando, está arrancando de sus casas, escondiéndose también en los cerros, en los matorrales. Carabineros aún continúa disparando ráfagas de bala. Siguen llegando más tanquetas, más blindados también. Hay dos helicópteros sobrevolando, aún están aquí en Temucuicui. No sé si esto va a terminar hoy, esta noche, también. Y la gente en Ercilla lo están reprimiendo, le están la familia del Peña asesinado que está al interior del consultorio en Ercilla. Carabinero está disparándole a la gente, no lo permiten que los familiares lo vayan a ver. Lamien, no sé si puede hacer una publicación, que hacer una concentración, Lamien, en Ercilla, toda la gente mapuche, no mapuche, que pudieran llegar a Ercilla, Lamien, porque ahí está el Peñi.